Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de La 36, Radio Centenario. Hoy estamos con Corina y saludamos a Lidia, que está en los controles, y a Wilfredo en la planta emisora, que hacen posible nuestra salida al aire. Vamos a comenzar comentando algunas actividades de agenda pasadas y futuras, que no será exhaustiva porque se está moviendo mucha cosa en estos días. Luego, y hasta donde nos dé el tiempo, comentaremos alguna publicación sobre el estado de nuestros ríos y tal vez alguna mención a investigaciones sobre los agrotóxicos. Pero yo creo que es difícil porque está muy cargada la agenda. Dos cosas que queríamos señalar es que en esta semana pasada se realizaron dos importantes movilizaciones de Mar Libre de Petroleras denunciando que a esta causa se le está negando el acceso a la justicia. Se presentó por parte de nuestro abogado ante la justicia una apelación al fallo del juez que dijo no tener competencia para tratar el pedido precautorio de no innovar, de suspender la prospección sísmica hasta que la justicia no se pronuncie sobre lo que vendría a ser el tema de fondo del asunto, que es la nulidad de los contratos firmados por ANCAR. Se le está negando el acceso a la justicia con argumentos formales con los cuales no estamos de acuerdo y sin tener en cuenta el fondo del asunto, que es la inconstitucionalidad, la ilegalidad de los contratos firmados por ANCAP con las petroleras y los daños que produce la prospección sísmica y eventualmente la posterior explotación petrolera en el ecosistema, fauna, flora, salud del mar, el océano, perjuicio económico directo a las comunidades costeras, a los trabajadores del mar, a la pesca artesanal e industrial, a la soberanía alimentaria y muchos etcétera más, que hoy estamos muy cortos de tiempos, así que, bueno, vamos a decirles que se hizo una primera movilización que fue el miércoles 18 en el puerto de Punta del Este. Fue muy buena, dinámica, con mucha participación, proclama, volantes, cartelería, consignas, prensa, buena recepción de los pasantes y algún lugareño comentó que hacía años que no se veía una manifestación como esta en la punta. El jueves le tocó a Montevideo, en la Plaza Cagancha o Libertad, como quieran llamarle, a las 18 horas, donde, a pesar de los pronósticos del tiempo que daban lluvia y posibles tormentas, con una lluvia suave e intermitente al inicio se fue congregando una buena cantidad de gente que permitió otra muy buena actividad con distribución de volantes, cartelería, animación para los niños, música, consignas, proclama, corte de la principal avenida para una actividad performática con los presentes, prensa y una aguerrida rodada de biciclos y otros rodados similares con música y consignas, que esa sí estuvo un poco diezmada por el tiempo, por lo que implicaba, pero de todas formas fue muy buena. Ahora, Corina tiene alguna información sobre lo que sucedió este viernes en Sauce, donde había una reunión de la coordinadora por el agua, coordinadora canaria por el agua. Sí. Y luego seguimos. Buenos días, sí. Ya en otras emisiones anteriores le habíamos anunciado, incluso hace dos o tres semanas, hubo un audio con la voz de Álvaro Jaume, que es uno de los integrantes de esta coordinadora, a raíz de la falta total en algunos pueblos de Canelones, falta total y por días de agua. Así que se realizó, nosotros no pudimos ir, pero ayer me comentaba una de las compañeras de la Comisión del Agua que sí fue, que hubo muchos vecinos, estuvo el doctor Panario, así que fue exitosa, se conversó, se analizó y ahora están esperando que desde OCE el presidente vaya al lugar para realmente conversar en el territorio sobre esta grave problemática. Que dé la cara. Sí, que dé la cara ahí directamente. Así que esto es a seguir, pero bueno, queríamos hacer aunque sea este pequeño comentario. Bueno, y la semana arranca también con muchas actividades y de importancia. Este lunes 23, Mar Libre de Petroleras invita a una mesa de intercambio sobre energía y derechos humanos. A las 18 horas, en el Sindicato de Artes Gráficas, Durazno 972, donde participará, tenemos que decirlo, un panel muy, pero muy interesante. Tenemos la visita de Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur, que es una organización que hace mucho por la investigación de todo el tema energético y de cambio climático y la justicia energética. Felipe Gutiérrez, decíamos, Selva Ortiz, de Reyes Amigos de la Tierra, Johnny Saldivia, dirigente de AUTE, Asociación de Funcionarios de UTE, y Pedro Riera, representante legal de Mar Libre de Petroleras. Bueno, el tema es justicia climática, derecho a la energía y defensa del ambiente. En esta charla nos encontramos para pensar un futuro donde el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y donde la protección de nuestros territorios sea el centro de las políticas. Participación ciudadana y acceso a la información, porque decidir sobre nuestro futuro energético y ambiental es un derecho. En el marco del Acuerdo de Escazú, reafirmamos la importancia de la transparencia, la información pública y la participación significativa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. Aquí se verá cómo impactan los modelos energéticos en nuestro derecho, qué rol juegan los movimientos sociales y la justicia ambiental. Entonces es una invitación a intercambiar y a debatir con expertos y activistas en un encuentro clave. Sí, habrá incluso, no serán grandes exposiciones, en extensión, digo, para permitir justamente que el público pueda hacer preguntas, reflexionar. Es muy importante, todos los que puedan, creo que es una cosa que vale la pena concurrir, ¿no? Tenemos que decir que, tuvimos poco tiempo para organizar esto, pero queríamos aprovechar el pasaje de este compañero Felipe Gutiérrez, porque es muy interesante todo el trabajo que ellos desarrollan para la región con relación a todo lo que es el petróleo y las políticas energéticas. Justo, él viene desde Punto Clave, desde Neuquén. Desde Neuquén, al lado de Vaca Muerta. Sí. O sea que sabe lo que es el fracking y todo eso. El fracking, lo que es la industria petrolera, lo que va dejando atrás los basurales, etc. Bueno, una cosa importante también, porque puede haber gente en los territorios que esté interesada, por supuesto, en seguir esta actividad, va a ser transmitida en vivo desde el Instagram Mar Libre de Petroleras Uruguay. O sea que gente que esté más alejada también puede escuchar, participar, enterarse de lo que se va a hacer ahí. Vamos a decir también que Felipe Gutiérrez también va a participar en una actividad importante que se va a realizar en Paysandú, y en Colón, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y actividades conjuntas binacionales, que para no extendernos mucho acá, les aconsejamos que vayan al Facebook de Frente Ambiental Delia Villalba, porque ahí vamos a publicar esto y podrán leerlo con más detalle, porque hay mucha información de todas las actividades que se van a llevar adelante, tanto en Colón como en Paysandú, como una ida hasta el puente el domingo primero. Entonces todo eso lo obviamos ahora para tener más tiempo con relación al tema del agua. Nos aproximamos a la marcha por el agua, pero no queremos dejar pasar tampoco una actividad importante que se va a llevar adelante el 28 de febrero aquí en Montevideo, que es una marcha de solidaridad con los pueblos por la paz, que se plantea, digamos, que hoy la patria grande está siendo nuevamente agredida de forma brutal por el imperialismo yanqui, y luego de unas consideraciones que las van a ver también publicadas en nuestro sitio, porque también somos parte de esta movilización, va a constituir en como tres caravanas que se van a unir, a confluir por ahí por la Plaza Primero de Mayo en el Palacio Legislativo. Más informaciones sobre esto las van a encontrar en el Facebook. Entonces ahora no queremos abundar para tratar un tema que realmente nos conmovió, que es un informe de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, sí, que Corina se lo ha devorado. Sí, no es un tema nuevo, justamente. El colectivo, la Asamblea por el Agua, el recién del río Santa Lucía, hace muchos años que viene actuando en los territorios, en los pedidos, bueno, en muchísimas cosas, porque empezó en 2013. Bueno, pero vamos a, cuando se creó justamente a raíz del, se creó el Comité de Cuenca del Río Santa Lucía, que fue la segunda comisión de cuenca, la primera fue en 2010 en Laguna del Sauce. Esto de comisiones de cuenca salió del plebiscito, del artículo que de 41, donde se puso la importancia del agua como derecho humano fundamental, el agua, el acceso al agua potable y el saneamiento. Esta fue la segunda cuenca, y desde ahí ya ahí la DINASEA implementó, o teóricamente, una serie de medidas que incluso las consideraban la Comisión del Agua, la Asamblea por el Agua, son insuficientes, pero ni siquiera eso se ha hecho en su totalidad, casi que nada. Bueno, pero lo mejor es pasar a este comunicado, que es del día 18, y haremos algún comentario al margen. Desde la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía denunciamos la falta de acciones y de información confiable por parte de los organismos estatales responsables en todos los niveles de gobierno ante la pésima calidad del agua del río Santa Lucía. La calidad del agua del río es un problema que se viene agravando de hace muchos años, es lo que decíamos, ¿no? En las últimas semanas, esta situación tiene muy preocupada a la población debido a dos problemáticas concretas: el agua distribuida por OSE con color, olor y sabor en el área metropolitana, y por otro lado, la presencia de coliformes en distintas partes del río. Es inaceptable que OSE y URSEA, vamos a decir que URSEA es la unidad reguladora de servicios de energía y agua. Entonces, recomienzo la frase. Es inaceptable que OSE y URSEA no den explicaciones sensatas sobre el estado del agua que llega a los hogares, que claramente no cumple con la normativa de agua potable. Es más preocupante aún que OSE y el Ministerio de Ambiente no estudien seriamente las causas de lo que ha estado ocurriendo las últimas semanas y no tomen medidas para hacer frente a esta situación. Además, en este tema tan importante para la salud, es grotesca la ausencia del Ministerio de Salud Pública. Como decíamos, se explica este lenguaje de los compañeros del colectivo por los años que hace que se está insistiendo, ¿no?, en atacar el deterioro del agua en calidad y cantidad. Para ser, no siendo redundante, es la gota que colma el vaso. Y porque hay muchas veces que parecen tomaduras de pelo, cuando se dicen grotescas las explicaciones, son cosas que son consultadas con gente que sabe. En este caso, Chiquil, le dicen grotesca a la ausencia del Ministerio de Salud Pública. Las explicaciones también son grotescas. La falta a veces de explicaciones. Sí, cuando hay son grotescas. Sí. Las playas del río Santa Lucía presentan problemas de coliforme desde hace varias semanas y el problema, lejos de resolverse, se agudiza con puntos que tienen, oigan bien, un 400% del máximo permitido. 400% más. El accionar de la Intendencia de Canelones no considera el tema integralmente, sino que se limita a informar cuando una playa sobrepasa el máximo permitido, llegando al ridículo de tener criterios distintos para playas que están a unos pocos metros. En suma, es inexistente un análisis integral de la problemática y no se están teniendo en cuenta los riesgos para la salud. La situación de los coliformes es gravísima. Las causas posibles son varias. Hay ciudades que vierten sus aguas servidas directamente al río, incluida Santa Lucía, en algunas situaciones. Ya de por sí la cuenca está muy arrasada por el modelo productivo actual, con un Estado que no fiscaliza y grandes productores incumpliendo las normativas. Yo digo, ¿cómo para creer cuando, porque no se controla, cómo para creer en Mar Libre de Petrolera cuando el ministro dice que va a ser las mejores controles del mundo, que va a tener la prospección sísmica? Esto dicho al margen. Perdonen, sigo. Además, hay industrias que vierten sus desechos a la red de saneamiento y un ejemplo de ello es la fábrica de grasa de Santa Lucía, la cual tiene décadas de denuncias sin que las autoridades tomen acciones. Sería bueno saber si las plantas de tratamiento de OSE están funcionando correctamente. Ante esta situación están omisos, escuchen, están omisos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud Pública, la OSE, las intendencias, la UCEA y los municipios. Todo omisión de todo esto que acabamos de decir. Casi nada. Sí, casi nada lo del ojo, como dicen. Hace décadas que desde las organizaciones sociales y la academia se vienen proponiendo medidas que consideran la situación del río Santa Lucía en forma integral, que mejorarían la calidad del agua y también, y esto es muy importante, amortiguarían sequías e inundaciones, y han sido ignoradas por todos los gobiernos de turno, Repito yo, punto. Tratándose de un curso de agua en el que se pueden tomar medidas a nivel nacional, ya que no es una cuenca compartida con otros países, como pasaba con el Río de la Plata, ¿no? Cuando, por Río el, de la Plata, Río por el proyecto Neptuno. Bueno, Río ya Neptuno. Que no es una, es soberanía, es del Uruguay, nada más. Está en 5 departamentos la cuenca. Ya que no es una cuenca compartida con otros países y que es fuente de agua para el 60% de la población del país. No se puede aceptar que el río haya llegado a esta situación sin tomar medidas eficaces, porque los datos muestran que las medidas tomadas hasta el momento no han mejorado la calidad del agua. El río no es solo el agua que circula por sus cauces. El río es el agua y los territorios fluviales donde todas las actividades de la cuenca lo afectan. El cambio en el uso del suelo en los últimos 30 años es preocupante. Entre 1990 y 2019 se perdió un 30% del campo natural en la cuenca, porque ha sido sustituido por otras cosas, no queríamos saber. El pastizal fue sustituido. El informe de distintas facultades de la UDELAR en el año 2013 concluye que un 80% de los aportes de fósforo provienen de las actividades agrícolas. Y esto dice del 2013. Sí, y el que dice exceso de fósforo dice eutrofización, cianobacteria, que eso proviene del exceso de fertilizante y de todo lo que está. Bueno, sigo porque falta poco y queremos terminar de leerlo, aunque no falta mucho. A los monocultivos, y los monocultivos son los de soja, los de eucaliptus para UPM, para la celulosa, los de maíz, que aparte es transgénico, no sé si se me escapa alguno, pero esos son los más importantes. A los monocultivos entonces y la actividad industrial se suman la falta de saneamiento, los represamientos ilegales, ¿sí?, que por un trabajo del doctor Aubrió y sus colaboradores, incluso con dones, pudieron contabilizar toda la cantidad de represas legales y no legales, digamos, las que tienen permiso y no. Sigo, ¿por dónde iba? Acá, los represamientos ilegales, las areneras y la tala de monte nativo, porque las areneras se podría sacar, pero de una manera controlada, vigilada, y no de la manera que se hace, que van salvaje. Las areneras y todo permitido, las areneras y la tala del monte nativo, todo a la vista de las comunidades, o sea que los vecinos lo ven, y sin, lo más importante, que los que tendrían que hacer, y sin acciones por parte de los gobiernos. Esto es una gran omisión del gobierno departamental de Canelones y nacionales y de otros de la cuenca completa. Hace muchos años. Sí, desde hace años. El presidente de la República, hasta el momento no ha tenido tiempo para recibir organizaciones territoriales y analizar sus propuestas, pero en su lugar recibe a demanda a los empresarios que especulan y lucran con el agua y la salud del pueblo. Esto es totalmente contrario a la Constitución. O sea que el presidente de la República está haciendo acciones por omisión inconstitucionales. No respeta la Constitución, que es lo que está por encima de todas las leyes. Acá podríamos extendernos. Sí. Y yo, darle un toque de humor a esta situación dramática, Peloduro decía, cuando la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, los primeros en desconfiar son los petizos. Y decía, porque siempre hay algunos que son más iguales que otros. Hay algunos que sí tienen derecho a ser recibidos, en este caso y en otro, y otros que no. Yo antes, falta muy poquito, falta una frase, pero quería esto de que el presidente no los recibe. Nosotros militamos también, como Delia Villalba, en la coordinación por Palestina. Claro. Y se le ha pedido varias veces entrevista al señor presidente de la República. Ahora sí, ni siquiera nos ha contestado. Pero lo vemos siempre que él va a todas las invitaciones que le hacen desde las organizaciones de Israel a los sionistas. Así. Sí, sencillo. Sencillito y al pie. Ahí va siempre. Lo vemos ahí muy sonriente, abrazándose con ellos, que son parte de los que hacen el genocidio en Palestina. Y a nosotros, a la coordinación por Palestina, no nos contesta. Una cosa que es igual lo que sucede acá, que es decir, que recibe a los empresarios que especulan y lagra con el agua, el bien vital, vital, sin el cual no hay nada, ni seres, ni humanos, ni biodiversidad, ni planta, ni nada. Y entonces a mí la sangre empieza a circular más acelerada, queda muy poquito. La última frase de este tan buen comunicado, que vamos a difundir todo lo posible, que dice: exigimos que se analicen y se publiquen las causas de la situación crítica que tiene el río, se informe con responsabilidad a la población y se tomen medidas de forma urgente, sin más especulaciones. Acá termina este importantísimo comunicado, pero digo, que hace años ya, eso se conformó y se determinaron medidas en el año 2013 de parte de DINASEA, una serie de medidas por justamente para atacar todas estas cosas, entonces el problema de los monocultivos hasta la orilla del río, de la falta de saneamiento, de los tambos, por ejemplo, acá no lo nombraron, pero era uno de los temas, también sin las medidas necesarias para lo que llega al río sea controlado, no sea. Claro. Hay medidas, y hay cosas que han evolucionado también, sí, porque dentro de la cuenca también, digamos, los feedlot tal vez en ese momento no eran tan numerosos. Nosotros los tenemos enumerados acá, todos los de que desde el año 2013 ya se decía que eran las causas del deterioro del agua del río Santa Lucía. Pero bueno, tenemos que terminar. Bueno, ya llega Tierra Libre de Luis Córdoba. Y nos despedimos de la audiencia hasta la semana. Hasta la próxima. Teníamos más en relación al tema del agua, pero bueno, no. El río San Salvador, que hay un estudio muy importante en Soriano, pero bueno, será para otra audición. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Que pasen lo mejor posible, amigos.